Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjoin, maestro de Humanidades y de Ciencias Sociales aquí en la universidad. Están escuchando Radio UDEM por la frecuencia modulada 90.5 aquí en Monterrey, pero también por la página oficial de la universidad, que es www.udem.edu.mx/radioudem. Y este programa que están escuchando luego lo podrán sintonizar, descargar, compartir libremente de la página raices.blogspot.mx. Como saben, este programa es un programa de enfoque antropológico y, por supuesto, pues tenemos tantas ramas dentro de la antropología que tratar, que pues de vez en cuando es bueno recordar también una disciplina que es muy importante para la arqueología, que es la antropología física. Y hemos tenido muy, muy pocas ocasiones de realmente de poder hablar con un especialista de antropología física. Y nos da mucho, mucho gusto recibir por primera vez en este programa a Jorge Archer Velasco. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bienvenido en el programa. Comentamos que tú eres, bueno, tienes licenciatura en antropología física por la ENA. También eres miembro de la Asociación Interamericana de Antropología Biológica, ¿verdad? Sí, es correcto. Y también eres miembro de la Asociación Mexicana de Antropología Biológica, desde ya un ratito. Y contigo íbamos a comentar, bueno, algo que se ha comentado en los medios, bueno, en todos los medios, de hecho, medios generales, pero también especializados, de unos estudios antropofísicos que hicieron vía un proyecto que hay en Teotihuacán, y en particular un barrio que se llama Tlaloacán. ¿Qué nos podías decir de este lugar, quizás donde se ubica en todo lo que es esta zona arqueológica tan grande que es la de Teotihuacán? Bueno, en este caso el lugar que conocemos como Tlaloacán o como barrio oaxaqueño, uh-huh, se encuentra ubicado más o menos a 3 kilómetros al oeste de lo que sería la ciudadela o la calzada de los muertos. Uh-huh. Es un asentamiento que, bueno, actualmente ya no sobrevive mucho por la mancha urbana del pueblo de San Juan Teotihuacán, uh-huh, pero se han hecho salvamientos a lo largo de los últimos 30 años aproximadamente, uh-huh, de hecho más 40 años. Y específicamente en los últimos 5 o 6 años, como parte del proyecto de arqueológico de barrio oaxaqueño, uh-huh, se han hecho trabajos de investigación en esa área, más específicamente para tratar de rescatar lo que nos queda todavía del barrio, que no está construido todavía. Bueno, hemos tenido la ocasión de hablar con la doctora Linda Manzaña en su momento, justamente de excavaciones en la parte, bueno, oaxaqueña de Teotihuacán, pero creo que sería bueno que nos recuerdes cuáles son las principales características de este barrio. Bueno, en general este barrio se encuentra en la parte del Cerro Colorado, uh-huh, lo que sería la parte más alta o de las partes más altas que tenemos por ahí, por Teotihuacán. Son los límites oestes de la ciudad. Y algo muy característico son varios conjuntos habitacionales que se encontraron de los años 60 con el proyecto de la Universidad de las Américas, uh-huh, con Evelyn Gratley. Uh-huh. Y después continuó con Michael Spence, con lo que sería René Milon, con el Teotihuacán Mapping Project. Y posteriormente como salvamentos en los años 90. Y bueno, lo que se encontraron como característico de este lugar es que los tipos de construcción que tenemos ahí son diferentes a los conjuntos habitacionales que tenemos dentro de Teotihuacán. Estamos hablando que hay una diferencia en las características de las casas, por ejemplo. No hay los acabados en los patios que se acostumbran en Teotihuacán, que son patios con estucados. Aquí tenemos patios, de hecho, que son enlajados o con piedras. De acuerdo. Ahora bien, si vemos un poquito el asunto de esta entrevista contigo, porque tú estuviste a cargo ahí de hacer varios análisis antropofísicos de pues varios entierros, más bien restos óseos, que se han encontrado en este barrio. Y en particular hay el caso muy interesante de una mujer, pero quizás valdría la pena reubicar, recontextualizar este descubrimiento. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, el descubrimiento se hizo el año pasado, más o menos por el mes de septiembre. Uh-huh. Es la quinta temporada del proyecto Barrio Joaqueño. Y se encontraron varias tumbas o varios, bueno, lo que serían tumbas estilo oaxaqueño, tumbas estilo de cajón. Uh-huh. Y dentro de uno de estos espacios, que de hecho no tenía la construcción tal cual, se encontró a un individuo, el cual estuvimos, parte del contexto fue una gran ofrenda de 19 elementos, y al momento que se hizo el análisis se encontró lo que sería el diente, un diente propiamente hecho de piedra verde. Estamos todavía en proceso de análisis con la gente de Templo Mayor para determinar exactamente qué tipo de piedra es, si es jadeíta, serpentina o algún otro tipo de piedra. Uh-huh. Pero este diente, cuando lo limpiamos y lo empezamos a ver, vimos que tenía, bueno, la forma tal cual de un diente y encajaba perfectamente a los espacios de los incisivos centrales inferiores. Bueno, es una de las particularidades ahí de este entierro, pero también tú como antropólogo físico hiciste varios análisis también, varios estudios. ¿Cuáles ahí fueron los otros estudios que hiciste sobre esos restos? Bueno, se hicieron los estudios básicos, lo que sería para obtener sexo y edad. Uh-huh. Y bueno, estatura también. Y aparte se hizo la reconstrucción de lo que sería los entierros. En algunos casos, por el tipo de terreno que tenemos, sus materiales óseos están en muy mal estado, entonces tiene que hacer una cierta reconstrucción. Uh-huh. Igualmente se observaron, bueno, lo que serían patologías, lo que quedará marcado en los huesos. Igualmente se hizo análisis de lo que serían algunos tipos de características biológicas particulares. Por ejemplo, en el caso de este enterramiento, tenemos una sutura de tipo metópica que no es típica. Uh-huh. ¿Qué sería esto? Bueno, sería un tipo de línea en la parte del frontal, lo cual pudo haber sido derivado de la deformación craneal, porque también se ven las características biológicas o las afectaciones o modificaciones culturales que tienen los entierros. Vaya. Pero hay, bueno, hay otras respuestas así que sacaron, una quizás que es algo que también de vez en cuando se observa, y hasta muy seguido en otras partes, pero por ejemplo de deformación de cráneo, o también lo que son criterios ahí que tenían a los pueblos mesoamericanos relativo a los dientes, que se pueden tallar o esculpir o que se pueden hasta insertar ahí piedras, no sé, hay cosas así, que tipo de esas respuestas que tú encontraste vía tus estudios y tus análisis. Sí, claro. Parte de las alteraciones culturales que tienen los entierros, por ejemplo, tenemos una deformación craneal que no es típica de Teotihuacán, lo cual sería una deformación tabular oblicua, uh-huh. la cual tiene una compresión de la parte de la frente o de frontal con el occipital, que es la parte de atrás, uh-huh. lo cual ocasiona que el cráneo se vea alargado. Este tipo de deformación es más común hacia la parte del sureste. Okay. En cuanto a las modificaciones culturales de la boca, se encontraron principalmente mutilación dentaria intencional, uh-huh. lo cual, bueno, tenemos un catálogo que estableció Javier Romero, entonces tenemos una deformación craneal intencional, una mutilación dental de tipo C3. Uh-huh. Adicionalmente, a este individuo se le hicieron perforaciones en los incisivos centrales superiores para insertar dos fragmentos de pirita. Interesante eso, porque yo recuerdo, bueno, también se había comentado, en particular en el proyecto de Tlalocan, del doctor Sergio Gómez, han encontrado también restos, vestigios de pirita en el túnel. Como que es una piedra ahí que tenía, bueno, un cierto simbolismo para esa gente. Sí, efectivamente la pirita, bueno, es mejor conocida como el oro de los tontos por una particularidad que tiene, brilla como oro, ¿no? Entonces es una piedra que es muy fácil de encontrar y lamentablemente, bueno, se oxida con el tiempo, pero en vida, por ejemplo, la persona que utiliza este tipo de incrustaciones, uh-huh. probablemente brillaran como si fueran de oro. Entonces uh-huh. sí, debió haber sido impresionante cuando sonreía la persona, uh-huh. con los dientes mutilados o limados, y aparte el diente verde, la parte de abajo, con también un punto de pirita, el cual no encontramos, lamentablemente. Bueno, última pregunta antes de hacer nuestra primera pausa. Además ahí de todos esos estudios, análisis, ¿cuáles ahí son las hipótesis que pudieron sacar ahí el equipo a cargo relacionado con este descubrimiento y en particular esos huesos? Bueno, en este caso tenemos la idea de que esta persona pudo haber sido extranjera. Bueno, en el contexto que estamos sería probablemente una persona extranjera, pero por las características culturales y por las características biológicas que tiene el individuo, probablemente fuera o de la región de Oaxaca o más al sur. Actualmente estamos haciendo algunas pruebas de ADN en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, lo cual nos brindaría tal vez a futuro mayores resultados. Claro. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, Jorge, para seguir hablando contigo luego de de estos descubrimientos muy interesantes acerca de Teotihuacán. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Estamos en compañía de Jorge Archer, que pues, es antropólogo físico. Estuvo trabajando en particular en unos entierros, porque no solo fue uno, como le comentamos antes de esta pausa, pero de unos entierros que hubo, que se encontraron en Tlaylotlacán, que es un barrio, parte del barrio oaxaqueño de Teotihuacán. Y bueno, con Jorge estamos ahí tratando de entender un poquito, pues, ¿Por qué a lo mejor esta gente vino acá, pues sabiendo que venía probablemente de Oaxaca, la persona que fue enterada aquí? Y bueno, me imagino también las otras personas. De hecho, es lo que te va a preguntar, ¿qué queda por hacer realmente sobre esos? Bueno, este entierro ya nos comentaste del ADN en particular, pero ¿hay otros análisis que están llevando o que van a llevar a cabo sobre los otros entierros? Bueno, estamos haciendo análisis de todos los entierros que tenemos, una serie de 74 entierros aproximadamente. Órale. Más aparte, se está haciendo análisis en Arizona de isótopos estables de estroncio y de oxígeno, esto para determinar exactamente si la gente provenía o de qué lugar geográfico de México provenían. Y muy probablemente en un futuro estaremos haciendo una técnica nueva de análisis de sarro dental. Bueno, estamos esperando resultados de las pruebas preliminares para ver si es una prueba viable para poder determinar específicamente qué podían comer, por ejemplo, o qué comían. Para obtener la dieta ahí de esas personas. Entonces, y a lo mejor determinar ciertas anemias o problemas ahí de alimentación, me imagino. Sí, y aparte, bueno, se podría tal vez poder ver lo que sería especies específicas, maíz, frijol, etcétera, ¿no? Ok, muy bien. Ahora bien, ¿este proyecto sigue vigente? ¿Va a haber próximas temporadas de excavación o están excavando todavía? En este caso ya se completó el ciclo de investigación en el barrio Jaqueño. Lamentablemente, por cuestiones de presupuesto en el INAH, bueno, ya no se pudo seguir continuando. Ya tenemos otros lugares en puerta, pero los análisis y las investigaciones siguen. Fueron 5 años de materiales que se sacaron tanto a materias en general como óseo, que están esperando todavía ser analizados. De hecho, hay varios becarios, bueno, varios tesistas, perdón, que están en puerta. Y bueno, también a futuro, en mi caso en particular, bueno, sería analizar tal vez un poco más para, ya en el caso de doctorado, dar una visión más específica de algunas cosas como alimentación, etcétera. Bueno, justamente hablando de publicaciones, ¿qué nos recomendarías ahí leer para entender un poquito más sobre esos entierros, sobre el barrio oaxaqueño de Teotihuacán? Ahí, ¿qué convendría leer? Bueno, hay una publicación de la doctora Verónica Ortega y su servidor, que salió en la revista Cuicuilco del año pasado. De hecho, la pueden encontrar en internet, nada más es cuestión de poner en la REDAC link lo que sería el nombre de Jorge Archer y Verónica Ortega, o en la edición de Cuicuilco de diciembre de la Escuela de Antropología e Historia. Bueno, vamos a poner la liga ahí en el blog del programa para que la gente lo pueda encontrar fácilmente. ¿Qué más? Igualmente, en lo que sería la página de academia.edu, pueden entrar a mi página personal, que sería con mi nombre Jorge Archer, y tengo ahí publicada lo que son las tesis de licenciatura y la de maestría. Igual están en versión libre. Perfecto. Y bueno, hay otras investigaciones, las cuales, por ejemplo, realizó Michael Spence en los años 80 y 90, que también se pueden consultar vía internet. Sí, hay una que se llama, bueno, del 89 que yo encontré, que se llama Excavaciones recientes en Tlahuilotlacán, el barrio oaxaqueño de Teotihuacán, en la revista Arqueología, número 5, y también otra publicación de Spence en el 90 que viene siendo Excavaciones en Tlahuilotlacán, Teotihuacán, segunda temporada. Que bueno, ahí tenemos como publicación de Lina más bien. Y bueno, hay otras publicaciones de Spence en inglés aparte, por quien sabe un poquito de inglés, hay varias publicaciones. Y también hay que a lo mejor recorrer también, como comentaste, el libro de Rattray sobre el barrio oaxaqueño, igual está en inglés, fue publicado por la Universidad de las Américas en Puebla, entonces ahí también está esta opción. Y también recordar el trabajo de la doctora Linda Manzanilla, que se llama Prácticas funerarias en la ciudad de los dioses. Más bien es una coedición ahí, de un trabajo que se hizo con varios investigadores sobre pues enterramientos humanos en la antigua Teotihuacán. Entonces es una otra opción publicada está por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Jorge. Muchísimas gracias por habernos expuesto este tema fascinante, esos entierros allá en el barrio oaxaqueño. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, nosotros vamos a hacer una segunda pausa, escuchando un poquito de música y regresamos luego por lo que es la agenda de eventos, que como siempre la tenemos bien preparada para ustedes. Regresamos. Bueno, eso es la última parte de su programa Raíces. Como cada semana, por supuesto, tenemos una serie de eventos que vienen relacionados con antropología aquí en México. Empezamos con las exposiciones que pueden visitar por doquier aquí en el país. Primero, la exposición Máscaras Mexicanas, Simbolismos Velados en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. También en esta misma ciudad tenemos los últimos días de la exposición La Máscara de Calakmul en el lobby del Museo Nacional de Antropología. Y fuera de la Ciudad de México hay varias exposiciones. Primero, la de Nuestro Barro, ex testigo y cómplice de la historia en la zona arqueológica de Cerro de Trincheras en Sonora. Hasta el 1 de noviembre hay otra exposición que también viene en el Palacio Cantón en Mérida hasta febrero, que se llama Mayas, el lenguaje de la belleza. Es una exposición itinerante que hemos comentado varias veces en este programa. Y también la exposición Alebrijes en Cancún, que pueden visitar en el Museo Maya de Cancún hasta enero del año próximo. También recordamos que aquí en Monterrey se acaba de inaugurar una nueva exposición temporal en el Museo de Historia Mexicana. Esta exposición se llama Desdichos de Amor, es una serie de bordados hechos por mujeres del siglo XX y una museografía muy interesante que van a conocer ahí en el espacio de exposiciones temporales del Museo de Historia Mexicana. No le vamos a decir más para que vayan a visitar esta exposición. Eventos académicos hay varios que pueden consultar directamente también en nuestra página Facebook, que es Raíces UDEM. Hay varios eventos que no comentamos en este programa, sin embargo, en la página de Facebook nos llegan de repente información que les compartimos. Y también, pues hay estos eventos que tuvimos ahí conocimiento. El primero, que es el simposio Complejo Funerario Tumbas de Tiro y Cámaras Pasadas y Presentes en el Museo Nacional de Antropología. Se trata más bien ahí de una serie de investigaciones que se van a conocer sobre una costumbre funeraria muy común en el occidente de México, una costumbre prehispánica, por supuesto, y podrán ahí tener durante esos 2 días de 19 y 20 de octubre toda una serie de información, exposiciones hechas por los arqueólogos a cargo. Otro evento importante en el Museo Nacional de Antropología es justamente otro coloquio que se llama Coloquio de Antropología e Historia Pueblo Cruzob, que tiene que ver con los mayas y que pueden ahí asistir, al cual pueden asistir el 20 y 21 de octubre de las 10 a las 17 horas. Y bueno, seguimos ahí con otro aspecto de antropología que es más bien antropología e historia en la ciencia mexicana. Dilemas y circunstancias lo propone la Coordinación de Nacional de Antropología del INAH y pues por lo tanto tendrán que ir directamente a la colonia Roma el 21 y 22 de octubre de las 9 a las 20 horas, jornadas bastante pesadas, pero me imagino muy muy interesantes. Recordamos también que hay una conferencia magistral que va a impartir François Veil, que es el canciller de las universidades de París en Francia. Esta conferencia tiene por título Las migraciones de Francia a América en el siglo XIX y se va a presentar al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM el próximo 20 de octubre a las 12 horas. La UNAM también tiene su curso La Nueva Ciencia de la Antropología del Gesto, que van a ser las últimas sesiones con el doctor Gabriel Bourdin en Antropológicas. Y el doctor Fernando Nava sigue con su taller de aprendizaje de variantes del zapoteco como segunda lengua cada lunes a partir de las 17 horas en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. La UADI tiene también un seminario que va a arrancar a partir de la semana próxima, que se llama Seminario Miradas Recientes en torno al debate sobre las relaciones de género en México. Y bueno, este seminario lo podrán ver a partir del 28 de octubre a las 17:30 horas en la sala de juntas de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, para tener más informes, consulte directamente la página de la UADI en Internet. También tenemos dos noticias. La primera, unos fechamientos que fueron comunicados vía el boletín del INAH sobre material que se encontró en el Nevado de Toluca y que parecen indicar un largo uso ritual. Conocemos desde unos cuantos años el uso que se ha hecho en la época prehispánica justo antes del contacto. Sin embargo, ciertos materiales han revelado que el uso del cero del Nevado de Toluca tiene un uso ritual desde más o menos 1200 años, lo cual es bastante relevante. Y también Linda comenta la existencia, la publicación de aplicaciones para Windows Phone que permiten aprender idiomas nativos. Entonces ahí los comentaremos más a detalle esas noticias directamente en el blog raicesudem.blogspot.mx y también pues en los medias comentarles que pueden descargar libremente en la página de Linda un libro que se llama Ser Mexicano en Chiapas, que es un libro de antropología cultural que vale la pena comentar. Bueno, nada más nos queda por agradecer ahí a todos su fidelidad como cada semana a Raíces. Gracias a Checo Becerra, por supuesto, en controles. Gracias también a José Antonio Reyes Solís, que nos facilitó el enlace con Jorge Archer para este programa. Recordamos, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.